El Registro Nacional de las Personas presenta La niñez de mi tierra. Acción Registral. Con el propósito de fortalecer la cultura registral. El Registro Nacional de las Personas es la única institución autorizada para registrar los hechos y actos de las personas naturales desde que nacen hasta que mueren. La niñez de mi tierra. Muy buenas tardes, así como dice esa cancioncita ahí, la niñez de mi tierra. Eso es una de las cosas que nosotros precisamente estamos tratando de que la niñez de nuestra tierra esté totalmente identificada. Buenas tardes, Auditorio Nacional, a donde nos escuchan. Muchísimas gracias a Brian Flores, que es nuestro director de controles, y que estaremos con él por lo menos unos 25 minutos de bla, bla, bla, y unos 5 de anuncios. Y el licenciado Fernando Martínez Gaborel, que sus conocimientos de aportaciones para este tipo de programas son estupendos. Ya tuvimos con él una oportunidad de manejar un programa similar y estuvo, pues, modestia aparte, creo que fantástico, ¿verdad? Muy bien. Porque las llamadas telefónicas nos lo comprobaron. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes al pueblo hondureño, a los usuarios del registro civil, que son todos los habitantes del país. Pues esta tarde estamos muy complacidos de estar en la segunda edición del programa Acción Registral. Vamos a iniciar con la información que usted nos trae este día. Aquí, como siempre, les habla su amiga de todos los jueves, Gloria Díaz. Aquí sí que estamos listos para llevarles una información que fue lo más calientito, es como lo más reciente que ha sucedido y que en realidad nos ha llenado de satisfacción haber participado en esta actividad, como todas las que el Registro Nacional de las Personas lleva a cabo. Ahorita están en unos viajes, ¿verdad? Licenciado, están yendo ya con la brigada, ¿verdad? Estamos llegando ya a algunos lugares, sí, preparándonos, ¿verdad? Correcto, esto es parte del programa de universalización de la identidad civil en las Américas, un programa que es patrocinado por el Registro Nacional de las Personas y la Organización de Estados Americanos. Muy bien, ya vamos a hablar de eso con más ampliamente. Entonces quiero decirles que el Registro Nacional de las Personas, en apego a la Convención sobre Derechos Adquiridos de la Población en la zona delimitada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y con el apoyo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, realizó brigadas móviles de identificación en los exbolsones de la zona fronteriza con El Salvador, que comprende los lugares de Nahuaterique, El Zancudo, entre otros, designándose Palo Blanco como el lugar de convergencia para realizar las tareas de inscripción e identificación para obtener la certificación de nacimiento y optar así a su tarjeta de identidad, documento que los acredita como ciudadanos y ciudadanas hondureños y hondureñas. Entre algunos de los beneficios que le da la obtención de la tarjeta de identidad son mejorar las condiciones de vida al acceder a servicios de salud y educación, tener derecho a los bonos que otorga la Red Solidaria, que son una gran cantidad, y la titulación de tierras, entre algunos. Nahuaterique cuenta con más de 6.000 habitantes, de los que en esta jornada se identificaron más de 100 personas, las que portaban la resolución que extiende Gobernación y Justicia, documento que sirve de base para la inscripción en el Registro Civil. El Registro Nacional de las Personas estableció para los habitantes de la zona un nuevo código, el 1292-1292-1292, como usted quiera escucharlo, para la emisión de tarjetas de identidad. Los habitantes de los exbolsones mostraron voluntad y también gran satisfacción de ser documentados como ciudadanos hondureños. Esta actividad del Registro Nacional de las Personas contó con la presencia de autoridades y registradores civiles municipales de esos lugares, el comisionado de los derechos humanos, doctor Ramón Custodio, la gobernadora política del Departamento de La Paz, la señora Bessy Méndez, el coronel Abraham García Turcios, comisionado nacional en los territorios recuperados, representante de la Cancillería, y el director del Registro Nacional de las Personas, ingeniero Julián Suazo, quien se hizo acompañar de técnicos y personal de prensa de la institución. Hondureños y hondureñas, obtener y portar la tarjeta de identidad es parte fundamental del derecho a la vida con dignidad, porque si no tenemos este valioso documento, no existimos para el Estado. Así es que el Registro Nacional de las Personas les dice que identifiquémonos ya, porque el RNP está identificándose con su gente. Y respecto a esto que sucedió en los seis bolsones, nosotros tenemos preparado algunas entrevistas que tuvimos con ciertos pobladores, unos mayores, habían de todo, ahí habían niños, habían jóvenes, adultos mayores, jóvenes adultos, y logramos conseguir algunas reacciones, así como también la intervención del señor director, ingeniero Julián Suazo, que va seguido. Así es que vamos a escuchar. No le puedo creer que esto esté como... Madre Arguena. ¿De dónde viene exactamente? La Batarica. ¿Qué espera obtener aquí? La nacionalidad. La nacionalidad va a documentarse. Sí, a documentar. ¿Qué beneficios le puede dar esta identificación? Me da muchos beneficios porque tendría derecho a los pertenencias que tengo aquí en Honduras. Sí. ¿Tiene usted niños? No, ahorita niños pequeños. ¿Su esposa? Sí. ¿Y su esposa ya está documentada? Nadie en mi familia. ¿Cómo se llama su esposa? Benigna Argueta. ¿Y vienen todos? Sí. ¿Cuántos son? Somos seis. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Ana Lidia Argueta, Rosa Elia Argueta y María Angelina Argueta, Santo Luis Argueta. ¿Y usted me dijo? Y yo, Rosario Argueta. Y Rosario Argueta, ¿verdad? Entonces todo se siente feliz porque va a participar en este proceso de identificación. Sí, porque sería propietario de mis propiedades que tengo aquí en la Batería. Sus propiedades ya legítimas, ¿verdad? ¿Y algún otro beneficio? ¿La salud? Sí, salud. Educación. Sí, pueden tener todos los derechos de que les pertenecen a él. ¿A qué hora salieron? A las 6. A las 6. Y venimos aquí como a las 8 y media. ¿Y repito el lugar de donde venimos? Nahuatarique. Ah, bueno, gracias. Ingeniero Julián Suazo, como director del registro, me gustaría que le explicara a la población a través de los medios de comunicación cuál es todo el proceso que se va a llevar a cabo ahorita. Bueno, antes de nuevo, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de expresarnos a través del registro de las personas. Y junto con el coronel García Turcios y el doctor Ramón Custodio de Derechos Humanos, pues de antemano nos sentimos muy satisfechos, muy alegres, porque vemos de que era un poco más de agilidad la que se ocupaba, y el registro ha hecho el sacrificio de traer todo el equipo para hacer el trámite correspondiente a la tarjeta de identidad. Se están inscribiendo todas las personas que tienen su resolución, ya tienen su partida, las 90 que están presentándola, y aquellos que no la tienen, pues se les va a explicar el día de hoy cuál es el procedimiento para que después que hagan el trámite ante Gobernación y ante Cancillería, saque la resolución y vendríamos nosotros nuevamente aquí a hacer el trámite ya de lo que es la tarjeta de la identidad. ¿En este momento son puras partidas de nacimiento? No, ahorita es de los 90 que se inscribieron con la resolución. Aquí están organizados los que ya van a tramitar su tarjeta de identidad. Ya se les va a dar su contraseña y nosotros llevaremos estos formularios a Tegucigalpa para que se procesen, y la próxima semana posiblemente vengamos de nuevo o a través del coronel García Turcio enviar la tarjeta de identidad para que le entreguen el documento a las personas que ya la están tramitando el día de hoy. Eso significa que el avance del Registro Nacional de las Personas es excelente, puesto que se trajo el equipo. Se trajo el equipo, ¿verdad? Y lo importante es de que estamos cumpliendo pues con la documentación. Solo era de coordinar, ya lo hicimos con Gobernación y Justicia. Un llamado, ¿verdad?, para todas las demás instituciones que vengan a ejercer soberanía aquí, este lado de lo que es el Nahuatarique, los bolsones, pues el zancudo, porque si vemos la gran cantidad de gente que por falta de información era que ellos no habían pues tomado la decisión de adoptar la nacionalidad hondureña, ya que es una parte que la vemos muy importante, que es opcional, pero vemos la voluntad que quieren entonces pasar a ser hondureños, como podemos decirlo así, y ya con la coordinación entre lo que es los derechos humanos, que es la Gobernación Departamental de La Paz, que por aquí era su gobernadora, y lo que es el registro de las personas, vamos a lograr pues ir avanzando con todo este tipo de trámites, ya obtendrán su documento, y algo importante, ya con la tarjeta de identidad les va a facilitar dos cosas. Una es para poder obtener el bono del PRAF, el bono de la tercera edad, y también la titulación de tierras, que yo sé que el INE ya está muy avanzado, según me contaba don Ramón Custodio, y el documento único para poder accesar a todo ese tipo de beneficios es la tarjeta de identidad. Por lo tanto, otras personas yo sé que se van a interesar, y nosotros estaremos dando todas las facilidades en la parte informativa, y viéndolo bien, pues ahora con este equipo que se ha traído aquí, va a facilitar todo tipo de trámite de documentación. Excelente. ¿Qué opina usted todo lo que ha expresado ahorita el director del registro? Mire, que las palabras están muy bien, porque nosotros, eso es lo que queremos nosotros, que los atiendan como población afectada por la sentencia de la justicia del 1992. ¿De dónde viene usted? De la comunidad del Zancudo, Caserío Zancudo, sector Naguatarica. ¿Cuántas personas vienen con usted? Fíjese que ayer anduvimos unas 25 personas escribiéndolas en la alcaldía de Santa Elena. Nosotros ya venimos a tomar las fotografías nomás, y como dijo, nosotros agradecemos, estamos muy agradecidos porque ya los vienen a reconocer las identidades. Vaya, el documento salvadoreño que nosotros tenemos, hay un tratado especial que nos han dado una convención sobre nacionalidad, que tenemos que tener el documento salvadoreño también. ¿Su nombre, me dijo? Agustín Lazo. ¿Y el suyo, mamita? María Roberto Benítez García. María Roberto, ¿cuántos años tiene? Y aquí lo andan en la sede, lo que yo no sé leer. Pero más o menos, ¿cuántos años tiene? 83. Tiene más de 80 años. ¿Y nunca ha tenido identificación? No. ¿Es la primera vez que la vamos a identificar? Sí, la primera vez. Sí. ¿Y a usted cuántos años tiene? Tengo 89. ¿Cuál es su nombre? María Tomasa ¿Y viene, Pérez. ¿De dónde viene? De aquí, del Zancudo. Del Zancudo. Sí. ¿Es primera vez que también? Es primera vez, ¿Está sí. contenta con este sí, tratamiento? Sí, estoy contenta, muy agradecida con ustedes. Bueno, muchas gracias. Como ve usted, licenciado, todo fue ya un éxito, ¿verdad? En esa primera, por llamarle así, esa primera brigada. Pero ahorita que nos estaban llamando, en estos momentos nos decían que las brigadas son por UNICEF. Sí, en las brigadas, para efecto de la inscripción, en base a el proceso de esta amnistía que se está realizando en diferentes puntos del país, y se va a proceder a desarrollar en el departamento de Colón, en Olancho, y que recientemente también se ha iniciado en el departamento del Paraíso. Estas actividades están siendo auspiciadas entre el Registro Nacional de las Personas y con el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y viera qué bien organizados estuvieron todos esos habitantes de ahí de Naguatarique, porque en sus filas, los registradores en sus puestos, haciendo lo que tenían que hacer con respecto a sus partidas de nacimiento, a su identidad, todos ellos preocupados, ¿verdad?, porque querían tener ser documentados para optar a su bono, que es un poco lo que les preocupa, que todos esos beneficios no puedan ellos obtenerlos. Vamos a seguir conversando porque ahorita vamos a un cambio comercial. Hola, Juana, tiempo sin verte, ¿cómo estás? Ay, María, vieras qué triste estoy. ¿Y eso? ¿Qué te pasó? ¿No te diste cuenta que se me murió Romualdo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? Hace más de un año tuvo un accidente. Fue tan horrible que ni me quiero acordar. ¿Y ya escribiste la defunción en el registro? ¿Para qué, vos, si no me dejó nada? No, hacelo. Mira, vos sabés cómo están las cosas. ¿No miras que pueden usar los nombres y apellido de él para documentar a un extranjero o cualquier pícaro? Mira, hay una amnistía que está hasta el 15 de noviembre y no te piden muchos requisitos y es gratis. Tenés razón, María. ¿Y a cuál registro voy? Puede ser en el registro del municipio donde murió, donde nació o donde vivía. Apúrate, que todavía tienes tiempo. Mañana mismo voy. Gracias, María. Aproveche la amnistía registral. Visite el registro ya. Registro Nacional de las Personas, identificándose con su gente. El Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros todos los jueves de 5 a 5:30 de la tarde en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Bien, aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias por su sintonía en cada rinconcito de Honduras donde nos están escuchando. Quería decirles también que nosotros hicimos el anuncio en algunos lugares de Radio Nacional de Honduras. Está a nuestra disposición, que agradecemos siempre. Esto que nos han hecho con nosotros es un favorazo, es una cosa linda que nos permitan informarle a toda la población lo que el Registro Nacional de las Personas está haciendo y su directorio, ¿verdad? Autoridades. Todos ellos, cuando nosotros les dimos el anuncio de que podían escuchar por 880 en AM y 101.3 en FM, dijeron, pues ahí vamos a estar a las 5 de la tarde en punto escuchando esa información. A raíz de eso, pues ya tenemos algunas preguntas de algunas personas que quieren saber, investigar, informarse, pero tenemos algo importante antes de esto. Sí, estamos haciendo una convocatoria a los registradores civiles del departamento de Colón, específicamente de los municipios de Limón, Iriona, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental, que deben presentarse el día 21 del mes en curso en el municipio de Limón, donde se desarrollará una jornada de capacitación para el desarrollo de las brigadas de inscripción bajo la amnistía registral que está vigente y que es auspiciado por el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas y también con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Aquí en esta jornada de capacitación se va a instruir a los registradores de los municipios de Limón, Iriona, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental sobre las brigadas que deben implementar para efecto de poder realizar inscripciones de defunciones y de nacimientos bajo la amnistía registral que está vigente en las aldeas y caseríos que corresponden a los municipios antes mencionados. Así que reiteramos el llamado a los registradores civiles para que el día 21, el día martes, se hagan presente al municipio de Limón. Se va a hacer la actividad en el municipio de Limón, departamento de Colón. Y específicamente reiteramos a los registradores del municipio de Limón, Iriona, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental. Mire que es información que tiene que saber escuchar porque es de mucho interés, es muy importante. ¿No cree usted que sería bueno que les dijéramos la misma? ¿Que lo repitamos? Sí, convocamos a los registradores civiles de los municipios de Limón, Iriona, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental para una jornada de capacitación para el desarrollo de las brigadas móviles de inscripción, tanto de nacimiento y de funciones, bajo el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas. Esta jornada cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas, de modo que deben abocarse al Registro Civil Municipal de Limón, Departamento de Colón, para el desarrollo de esta jornada el próximo martes. Bien, ahora usted también nos traía una información sobre el asunto de la amnistía registral. Sí, en primera instancia de la amnistía quisiéramos que la población tenga un conocimiento integral de que la mayoría de los servicios que presta el Registro Nacional de las Personas, en este momento todos, pero de manera fundamental el artículo 13 de la Ley del Registro Nacional de las Personas establece el principio de la gratuidad en el registro civil. En nuestra ley tenemos garantizada la gratuidad de manera permanente para la inscripción de los hechos y actos del Estado civil. Tenemos garantizada la gratuidad para las certificaciones de nacimientos que se les tienden a los menores de edad. Esto tiene una importancia en la función social muy relevante. También está garantizada la gratuidad en las solicitudes de las tarjetas de identidad por primera vez. Y hay un servicio que es totalmente gratuito y que la población también desconoce, y a veces se tiene la idea errónea de que se requiere los servicios de contratar obligatoriamente un abogado en lo que se refiere a los servicios que brinda la Oficialía Civil, Departamental y Seccional para las solicitudes de reposiciones por omisión de las inscripciones del Estado civil y para las rectificaciones. Recuerde que en este esfuerzo que hay, por ejemplo, en este momento de la amnistía, que es, tiene vigencia hasta el 15 de noviembre de este año. Hasta el 15 de noviembre. Sí, entró en vigencia la amnistía a partir del 15 de mayo. Ajá. en virtud de unas reformas que hubieron a la ley del Registro Nacional de las Personas, y ahí también se decretó la amnistía, el decreto 108-2007. Y esta amnistía tiene vigencia hasta el 15 de noviembre del 2008, de modo que la población debe tomar todo el interés, y si tiene familiares, hijos, que las inscripciones de nacimiento no se realizaron de manera oportuna, este es el momento de aprovechar los beneficios de esta amnistía. Pero queremos reiterar en este momento que la gratuidad de los servicios del Registro Civil están garantizados en la ley. La ley también establece un arancel para ciertos servicios, ¿verdad? Sí. Pero los servicios de la inscripción, eso bajo ninguna circunstancia están considerados para ser cobrados, porque por el contrario, el artículo 13 de la ley del Registro Nacional de las Personas garantiza la gratuidad de los servicios. De modo que una madre, nadie puede cobrar, padre, nadie puede cobrar por realizar una inscripción. Y el otro detalle que dábamos a conocer relativo a los servicios que brinda la Oficialía Civil Departamental y Seccional, que en el próximo programa podemos ahondar un poco más en el tema para que la población conozca dónde están ubicados. Pero lo que queremos destacar en esta tarde es que también está garantizada la gratuidad de los servicios, en el sentido que no requiere de un apoderado legal, sino en hacer la petición de manera personal y acreditar que tiene el derecho para poder hacerlo. Y algo bien importante es que el auditorio, todos los que nos escuchan en los lugares donde nos estén sintonizando, que participen directamente al programa, que es de 5 a 5:30 todos los jueves. Es la oportunidad que tienen de poder conocer toda esa información de que ustedes necesitan. Por ejemplo, fíjese que ahorita recién, en estos días que pasó, nos preguntaba alguien que cuál es el tipo de adopción legalmente reconocida en Honduras. Entonces, yo creo que eso es fácil contestarlo. Es correcto. En el país, cuando entró en vigencia el Código de Familia, el 16 de agosto de 1985, en el Código de Familia se establecía que existían dos tipos de adopción: la adopción plena y la adopción simple. La adopción plena corresponde al caso en que el vínculo legal entre el que es adoptado y el adoptante es un vínculo integral, en el sentido que la persona adoptada pasa a formar parte integral de la familia que le adopta, y a la vez desaparece el vínculo jurídico con la familia biológica. En cambio, en la adopción simple, que esa figura ya no existe, la relación jurídica era únicamente entre el adoptante y el adoptado. No desaparecía el vínculo con la familia biológica y no se insertaba ni era considerado parte de la familia de la persona que lo estaba adoptando. De modo que cuando entró en vigencia en 1998 el Código de la Niñez y la Adolescencia, se estableció de manera categórica que en el país, en Honduras, en nuestro país, solo se reconoce la adopción plena. ¿Cuál es lo importante en esto? Que con la adopción plena, el niño que es adoptado se integra en términos absolutos, jurídicamente, a la familia de quien lo está adoptando. O sea, la relación jurídica no se limita únicamente en la relación de adoptante y adoptado, sino que forma parte integral de la familia, con iguales derechos, con iguales obligaciones como las que tendrían el resto de los hijos, incluso que son biológicos y que están legalmente reconocidos. Prácticamente con esto se está garantizando que ese niño que va a ser adoptado tiene todos los derechos que jurídicamente le corresponden y no hay una situación de exclusión. Yo creo que Martita ha quedado complacida con esta respuesta, porque su pregunta precisamente era esa: ¿cuál es el tipo de adopción legalmente reconocida en Honduras? Y que la adopción plena, a partir de 1998, que entró en vigor el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Entonces, Martita, creemos haberla complacido. Y así como Martita, esperamos que toda la población participe en este programa. Pueden mandarnos sus preguntas a la oficina de prensa y protocolo en el sexto piso del edificio Villatoro, Boulevard Morazán, también con el licenciado Rogelio Padilla, con todas las personas que ahí laboramos. Ustedes pueden perfectamente hacernos llegar, o también aquí al programa. Sí. Llamar y participar activamente, ¿verdad? Quisiéramos también invitar a la población en general que si tienen algunas inquietudes fuera del programa, además de hacerlo por la vía postal, por el correo electrónico, quisiéramos compartir algunos teléfonos, claro, y un correo electrónico donde pueden contactar para este tipo de inquietudes, que de hecho, gracias a la que tenemos ya un portal institucional, la página web del Registro Nacional de las Personas, cuya dirección electrónica es www.rnp.hn. Es facilito, ¿verdad? Es facilito, sí. Y ahí van a acceder a todos los correos de todos los de las autoridades, del directorio, de todos los que trabajamos en el Registro Nacional de las Personas, y hemos recibido una serie de inquietudes, tanto del país como de compatriotas que residen en Estados Unidos y Europa, haciendo consultas en relación a problemas que tienen en la obtención de sus documentos. O sea que ya tenemos dos formas bien prácticas y fáciles de accesar, que es la página web y este programa que se transmite aquí en Radio Nacional de Honduras. Exactamente, sí. Queremos compartir los siguientes teléfonos. En la unidad de capacitación están habilitados los teléfonos 221-6239 y tenemos habilitado el 721-42128 cuando los usuarios del registro civil, la población en general, quiera hacer cualquier consulta en relación a cualquier tema relacionado del registro civil. Aclaramos, son consultas de carácter general, ¿verdad? Con el ánimo de orientar a la población, ayudarle, a los usuarios. Apoyar, ver cómo colaboramos, de qué manera lo hacemos. Y también el de prensa, el 221-4427. Yo sé que a veces es un poco difícil que los números telefónicos, así como los nombres, se escapan rapidito. Por eso se los vamos a estar marcando constantemente para que ustedes a su vez pongan su dedito ahí, marquen estos números y puedan consultarnos. Sí, también queremos compartir los siguientes correos electrónicos: acetec@rnp.hn y al correo electrónico capacitacion@rnp.hn. Y es mucho más fácil que accedan a la página web, que es www.rnp.hn, y accedan y puedan ver todo el directorio de correos electrónicos y los que específicamente acabamos de mencionar, donde pueden enviar sus correos electrónicos para efecto de hacer las consultas de carácter general o cualquier inquietud que tengan sobre el proceso registral. Y también tenemos otra buena noticia, que en apoyo a los derechos de los grupos étnicos nacionales, las campañas del Registro Nacional de las Personas estarán siendo traducidas en las diferentes lenguas. Por ejemplo, ya estamos listos con los hermanos garífunas, pero por unas cuestiones, procesos técnicos, hoy no se los podemos hacer llegar el mensaje, pero sí vamos a estar llegando a todos los lugares y en sus lenguas nativas. Sí, en relación a la amnistía, queremos compartir un documento en el cual se orienta tanto a los registradores civiles como a la población que acude al registro civil para efecto de obtener el beneficio de poder hacer las inscripciones tanto de los nacimientos como de las defunciones. Se establece que en la amnistía para la inscripción de nacimientos para los niños y niñas y adolescentes menores de 18 años se pueden presentar dos casos. Si el interesado o compareciente presenta la constancia y o reporte de nacimiento extendida por el director del hospital o del encargado del centro de salud o constancia de la partera, el compareciente presentará su tarjeta de identidad y la tarjeta de identidad de los padres. Si el padre o la madre fuesen extranjeros, deberán presentar pasaporte o carné de residencia u otro documento fehaciente. Si los padres son menores de 18 años, presentarán las certificaciones de nacimiento de los mismos. Aquí es importante destacar lo siguiente. Tanto en el proceso de inscripción normal de nacimientos fuera del ámbito de la amnistía que actualmente, los menores de edad están habilitados a comparecer al registro civil a inscribir a sus hijos, de modo que no requieren ir acompañados de sus padres. Si un menor de edad tiene un hijo, no está obligado o condicionado a que esa inscripción de su hijo tenga que ser realizado por sus padres, que en este caso serían los abuelos del recién nacido. En el caso número 2, que son situaciones que se pueden plantear o dar en el momento de realizar una inscripción de nacimiento bajo la amnistía, Si el interesado o compareciente no tiene reporte del hospital o constancia de nacimiento, se deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos, porque hay variantes, ¿verdad? No, la gente no siempre acredita todos los documentos que ya establece la ley para la inscripción normal. Y eso es importante, claro, que cumplan con los requisitos, y que lleven los documentos que se solicitan. Sí. Para ello, obviamente, el compareciente tendrá que, o el ciudadano, perdón, tendrá que presentarse al registro civil para obtener la información relativa a estos requisitos. Fácil, todo es fácil, hay que saber hacerlo, tener voluntad nada más. Es correcto. Dentro de estos documentos se requiere la certificación de estudio preescolar o escolar o de secundaria, la fe de bautismo, el carnet de vacunación, la certificación de la resolución de posesión notoria del estado del niño, la certificación de la inscripción de nacimiento de cualquier hermano, la certificación de inscripción de matrimonio de los padres o la certificación de defunción de la persona que haya fallecido cuya inscripción de nacimiento se solicita. Porque aquí hay una situación muy importante. En el proceso este de la inscripción de nacimiento, incluso la persona la cual no fue inscrita oportunamente por alguna circunstancia, no fue inscrita y ya falleció. Pero para trámites legales que pueden generar beneficios a personas a las cuales le genera algún derecho, valga la redundancia, un beneficio, pues se requiere también que esa inscripción se realice. Obviamente, para hacerlo con transparencia y que no va a tener consecuencias de carácter irregular, se hará constar que la persona ya falleció. Además de cualquier documento del listado anterior, el compareciente presentará su tarjeta de identidad y la tarjeta de identidad de los padres. Si el padre o la madre fuesen extranjeros, deberá presentar pasaporte, carnet de residencia u otro documento fehaciente. Si los padres son menores de edad, presentarán las certificaciones de nacimiento de los mismos. En el caso de las defunciones, se puede presentar la siguiente situación. Si el interesado presenta reporte o constancia de defunción extendida por el hospital médico forense o médico que asistió a la persona de cuya defunción se trata, en este caso, el compareciente deberá presentar su tarjeta de identidad, fotocopia de la tarjeta de identidad del fallecido o la certificación de nacimiento si el fallecido es menor de 18 años. En el caso número 2, si el interesado no presenta reporte o constancia de defunción extendida por el hospital médico forense o médico que asistió a la persona de cuya defunción se trata, se deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos: constancia del cementerio donde se sepultó al fallecido, constancia de la funeraria donde se realizó el servicio velatorio, constancia de autorización de entierro o inhumación extendida por la alcaldía municipal o certificación de la sentencia que declare la ausencia o la muerte presunta. En este caso, el compareciente deberá presentar su tarjeta de identidad, fotocopia de la tarjeta de identidad del fallecido o partida de nacimiento si el fallecido es menor de 18 años. Además de la declaración de dos testigos con sus respectivas tarjetas de identidad a quien les conste el hecho. Muy bien, esto es muy amplio, ¿verdad? Es muy amplio, tiene de hecho. Una información tremendamente hermosísima y grande. Y hay otro caso que en el próximo programa vamos a compartir. Lo que sí quisiera reiterar es que la amnistía de nacimientos beneficia a aquellos menores de edad entre 0 a 18 años que desafortunadamente no fueron inscritos. Y la amnistía en lo relativo a las defunciones es amplia, es mucho más amplia en el sentido que no importa en qué fecha o en qué año haya fallecido cualquier persona que desafortunadamente no fue inscrito dentro del plazo de ley. Y todo eso es bien interesante, que nuestro auditorio esté informado, que escuche, que sepa todo lo que tiene relación con el Registro Nacional de las Personas. Y le repito, cualquier inquietud ustedes nos las pueden hacer llegar en la forma que quieran, en la vía que quieran. Es más, si quisieran venir al programa, pues también, ¿verdad?, a informarse. Lo que queremos es llegar a ustedes con la información, que ustedes se enteren, que ustedes estén informados de lo que sucede y cómo deben de ser las acciones y todo lo que hace el Registro Nacional de las Personas, lo correcto, no lo que se inventa, no lo que se dice en la calle, no lo que andan rumores, sino lo que debe de ser exactamente. Es tan amplio y es tanto lo que tenemos que contarles que nunca nos alcanza el tiempo en cada programa, que se nos hace tan pequeñito, porque queremos seguir con ustedes, conversando con ustedes, dándoles a conocer todo lo que nosotros tenemos aquí para ustedes, pero el tiempo es así. Como la función del Registro Nacional de las Personas es tan amplia y todo el programa nos ha llevado en la parte registral, también hacemos un llamado a la ciudadanía a efecto que se aboque a las oficinas del Registro Civil Municipal para reclamar las tarjetas de identidad, tanto de primera vez como de reposición, que han solicitado a lo largo del transcurso de los meses anteriores. ¿Cómo? Ya que hay llegar todo a los registros civiles, ¿verdad? Claro, hay todo un esfuerzo donde el señor director del registro y el directorio en pleno ha estado proporcionando la información de que el departamento de identificación está ya enviando brigadas a todo el país a efecto de hacer la entrega de las tarjetas de identidad. Y en el próximo programa creo que podemos tener la información para detallar los lugares. Y esa es otra de las buenas informaciones que tenemos, de que estamos llegando a ustedes con las identidades, que estamos llegando a ustedes con su documentación. Así es que estén pendientes siempre de nuestro programa, todos los jueves, todos los días jueves, de 5 a 5:30. Por aquí desfilará una cantidad de personas conocedoras de esta información registral. Tenemos profesionales que están plenamente que conocen plenamente todo lo que es esta cuestión del registro, y ustedes están ávidos de saberlo y nosotros estamos contentos de decírselo. Por favor, así es que participen con nosotros. Yo creo que nos vamos. Sí, estamos satisfechos de haber estar finalizando ya la segunda edición del programa Acción Registral, donde reitero, este es un medio que gracias a Radio Nacional estamos fortaleciendo la cultura registral en la población hondureña. Entonces les decimos muy buenas tardes, Fernando Martínez Gaborel, Gloria Díaz y Brian Flores, nuestro amigo ahí en los controles. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y sintonícenos el próximo jueves. Gracias. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral, con el propósito de fortalecer la cultura registral. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. Mi hermano de...